MX presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Hola, hola, hola, bienvenidos todos a este su flashback, el flashback 135, donde pues como cada lunes o cada semana, pues les traemos aquí la nostalgia, los juegos clásicos, los juegos retro, que por lo general procuramos que sean juegos que de veras valgan la pena y que pues no se deben de perder. Yo soy Soncer Z y les doy la muy cordial bienvenida a todos los que nos están escuchando, ya sea nuestra transmisión en vivo o los que nos nuestra transmisión en vivo, que pues la tenemos en nuestro chat ahí en nuestra página, o por Mixler, y también los que nos escuchan grabado ahí por que nos descargan recalentado por iTunes, por Android y por iVoox. Ahí muchas gracias, les agradecemos que nos estén escuchando. Y pues vamos empezando un poquito este programa, un poco la introducción, pues presentando a los que me van a estar acompañando en este programa. Primero al miembro acostumbrado ya de Flashback, Emilio. Hola gente, buenas noches, ¿cómo están? Espero estén listos para hablar un poco de estos juegos viejitos pero bonitos, como diría mi buen amigo Quique. Un saludo a todas las personas del chat. Ahorita tenemos a nuestro buen amigo Crush Dan, a Abel y a Omar. Un saludo a ellos y muchas gracias por escucharnos. También a los que nos están escuchando en Mixler, ahí Sorcerer tendrá la lista. Y ahí tenemos pues al Omar. Al Omar. Okay. Bueno, ya saben a qué Omar me refiero. A Carlos Carral. Y a otros 5 elsewhere que, bueno, no se identifican, pero pues al menos aquí andan. Ok. Ahí, muchas gracias. Muchas gracias y espero se queden todo el rato porque tenemos juegos muy bonitos de qué hablar. Entonces, gracias por estar aquí. Así es, y pues también ahí presentando acá que viene de visita y para hablar del juego estelar de este programa que... Que la verdad, tenemos mucho material ahí de qué hablar. Tenemos aquí a Trapsam. ¿Qué tal? Buenas noches, ya estamos aquí, pues listísimos para platicar de algunos juegos chidos que la verdad tiene el flashback aquí con algunos recuerdos. Ya de juegos de hace un buen ratote que los jugamos. Y la verdad es que nos vamos a divertir bastante con estos juegos. Pues ya bienvenidos y esperemos que disfruten este programa. Así es, ahí es ese chiste que... Que tanto nosotros como ustedes disfruten del programa y también disfruten de los juegos de los que vamos a hablar. Y pues bueno, también ahí recordándoles nuestros medios de contacto, que tenemos ahí nuestra página de Facebook, facebook.com/reset.tv, nuestro Twitter @resetmx, nuestra página web www.resetmx y también el dominio alterno que es www.resetmx.reviews, donde pues ya saben que tenemos tanto este podcast como muchos artículos, publicaciones de videojuegos, de tecnología, de cine y de otras cosillas por ahí. Nuestro canal de YouTube, youtube.com/resetmx, también ahí hay gameplays, hay tops y hay otras novedades, hay entrevistas, todo ahí en nuestro canal de YouTube, que más o menos ahí lo tenemos al corriente. Y bueno, también recordando y saludando a los podcast amigos, a los podcast que pues o nos acompañan o nos hacen mención o al menos los recomendamos, a los del Retrocast por supuesto, y a todos los de Retrocast que ya ahí están tratando de regresar ya más regularmente, también a los de de Zona Negativa Podcast, a los de Select Star, que ahí siempre nos están acompañando y que también ahí tienen un podcast ahí bastante variado. Y también a los de la podcastería, que a todos los amigos de la podcastería, no solo al buen Hugo Q, sino a todos los podcasters que publican ahí, que ahí está la recomendación. Y bueno, ya después pondremos el anuncio. Y bueno, también ahí recordándoles entonces que pues el primer juego de este programa es un clásico RPG muy enredado de Squaresoft, y que a lo mejor muchos no recuerden, pero sí les digo que empieza con la palabra Xeno. Ya les estoy diciendo qué juego es. Así que pues vamos a escuchar la música de este juego principal del programa y ya para empezar con la reseña. En un momento regresamos. Y bueno, ya estamos de regreso de ese corte musical con una música un tanto siniestra, se podría decir, o trágica. Pues de este enredado y un tanto, ¿cómo podría decirlo? Como que un juego con un RPG con una historia también un tanto seria y hasta trágica, que pues fue algo que se fue por otro camino de los de la compañía Square, y pues es Xenogears. Y bueno, para darnos la introducción de este juego, le cedo la palabra a Trapsan. Gracias, gracias. Bueno, pues la verdad es de que cuando hablamos de Xenogears estamos hablando de que de uno de los RPGs más oscuros en uno de los momentos más dorados de Squaresoft. Como ustedes saben, Squaresoft fue, ahora sí se puede decir, la segunda etapa de esta compañía de videojuegos que se originó en Japón y que estaba agarrando una popularidad enorme por el juego de Final Fantasy VII, que como ustedes saben, apenas había lanzado un año antes, en 1997. Y pues cuando sale Xenogears, fue así como que de pronto observar a Squaresoft intentar agarrar otra línea de productos muy diferente a lo que traía Final Fantasy VII, y en ese año pues sale Xenogears y también sale Final Fantasy Tactics, que era un juego, dos juegos completamente distintos a lo que se estaba observando. Y de hecho Xenogears es un juego muy distinto al manejar animación 2D y 3D, de una manera que yo creo que incluso hasta llegó a superar en calidad gráfica Final Fantasy VII, y eso pues eso sí me gustaría subrayarlo. Fue algo que de pronto nos dejó todos con los ojos los ojos literalmente cuadrados, en un equipo que traía en la dirección a Tetsuya Takahashi, el productor era Hiromichi Tanaka, el programador era Kiyoshi Yoshi, los artistas eran Kunihiko Tanaka y Yasuyuki Hone. Los escritores fueron Tetsuya Takahashi, Kaori Tanaka y Masato Kato, y la música del legendario Yasunori Mitsuda, que la verdad yo creo que es uno de los mejores trabajos que le podemos escuchar en cuanto a la música. Lo que pusimos en el programa es solo una pequeña muestra del genio musical que traía este director, ¿no? Y la verdad es de que Xenogears es un juego que es enredoso tanto en la trama como en la forma de jugarse. Este juego, que salió en 20 de octubre de 1998 en el PlayStation, pues tiene una historia que se sale por completo de lo que habíamos visto en los RPGs convencionales, al contarnos la historia de un joven llamado Fei, el cual es un huérfano que ha sido criado en un pueblo pequeño, en el cual pues está al lado de un hombre muy sabio, que se llama Citán. Y pues un día de la nada aparece una enorme nave que se le llama un Gir, precisamente, manejado por una chica, por un agente de Solaris de llamada Ellie, quien de pronto pues llega en esta nave, se estrella, pierde momentáneamente la memoria, y Faye pues de pronto pues en la curiosidad se sube a la nave e inesperadamente se queda dentro de ella para ser atacado de pronto por el ejército por el ejército de uno de los países en conflicto. Hay dos países en conflicto, que son Abe y Kislev. Entonces se suscita este conflicto y Fei Feng Wong de pronto comienza a manejar la nave como si él supiera manejarla. Digo, él fue recogido en su infancia teniendo una amnesia retrógrada, o sea, él no sabe nada de su pasado, pero durante esta batalla, que por cierto se anima por completo, es una toda esta, primero tienen una batalla obviamente como buen RPG por turnos, pero cuando termina la batalla se da una secuencia completamente animada, y esto era algo que a nosotros nos dejó sorprendidos desde en ese momento de que de pronto el cutscene se pasa a ser una escena completamente animada, en la cual pues vemos cómo Faye literalmente pierde la cabeza y convierte al Jir en una máquina destructiva que acaba con todo el pueblo e incluso con su con el interés amoroso que vivía en ese pueblo, ¿no? Entonces ahí vemos cómo empieza un conflicto tan complicado y tan largo que realmente quiere seguir avanzando durante el juego. De ver a un personaje como Fei Feng Wong, que más que un héroe, era uno de los personajes más complicados que haya visto en un RPG, ¿no? Porque aquí tenemos un personaje que tenía literalmente un lado oscuro, y no precisamente que se volvía Darth Vader, no, era un lado oscuro que al momento de que cuando se activaba se volvía una de las personas más peligrosas del mundo, y dentro de un Jir era, ahora sí que podía ser significar la destrucción de un planeta completo, porque él tenía una capacidad de poder que al principio vemos que puede destruir un pequeño pueblo, pero puede incluso destruir una ciudad enorme que flota en el aire, y eso son escenas formidables. No obstante, pues él tiene que investigar por qué él de pronto tiene esas capacidades, esas habilidades, y qué fue lo que lo volvió precisamente un piloto de Jir sin saberlo, y cómo tratar de solucionar ese conflicto en el interior que lo vuelve un ser tan peligroso, ¿no? A esto pues vemos una historia que pues realmente está rica en personajes, en trama, en una forma muy complicada de contar la historia que incluso llega a manejar cuestiones religiosas, filosóficas, e incluso llega a manejar incluso temas tan íntimos como la sexualidad. O sea, de hecho hay escenas que implican que muestran algo de sexualidad, hay desnudos y hay momentos en donde sí te quedas tú, wow. O sea, este juego es como si, yo la verdad siempre llegué a comparar, decir que Xenogears fue para Square lo que Neon Genesis Evangelion al anime, ¿no? Una historia que tiene robots gigantes, filosofía, problemas de, ahora sí que un personaje con problemas de culpabilidad y cuestiones de sexualidad ocultas que pues ahí se manejan con historia, con cuestiones de filosofía de Nietzsche, de Sigmund Freud y de Carl Jung. La verdad es de que es todo un paquete la historia, y sí necesitan tener muchísima calma para no solamente avanzar en el juego, sino para entender todo lo que ocurre a lo largo de los dos discos. Y bueno, ya que mencionaste ahí de todo eso, de la historia y todo ese desarrollo, también mencionar que este juego pues sí, hay varios caminos, varias tramas, se mete con varias cosas, y sí, como mencionaste, con temas que podían haber sido controversias, como era la religión, como era la sexualidad y otros tantos, que de hecho este juego está a punto de no salir de Japón, porque de hecho sí. Ahí, por lo que yo sé, los de Square llegaron como un acuerdo con los de Electronic Arts para que hicieran la adaptación de este juego y de alguna manera consiguieran aprobación para que se publicara este juego, que de hecho nada más fue publicado en Norteamérica y nada más, porque ya no llegó a Europa y a otros territorios. En efecto, es un juego que la verdad tiene una... Es increíble que incluso haya llegado con un rate que era mucho más bajo de lo que realmente tenía, ¿no? Porque este fue vendido como un juego para adolescentes cuando en realidad la temática es súper adulta, ¿eh? O sea, realmente, digo, no es un juego sangriento, pero no es un juego que tenga escenas fuertes, pero simplemente la forma... Perdón, avisa por las... Pero es un juego que realmente... Un niño lo pone a jugar y le haces que explote la cabeza, literalmente. Sí, yo creo que rompe demasiados tabús para un juego de esa época. O sea, el simple hecho de hablar de religión y filosofía en un videojuego ya en... O sea, bueno, la temática es algo así como de ese estilo, pues sí ya es algo complicado, ¿no? Entonces pues la gente sí se sacaba de onda, pero yo creo que Square hizo un buen trabajo y logró romper esa mini barrera que había para meter esa temática en los videojuegos. Y bueno, resumiendo un poco la trama de este juego, Y así muy resumida. Se nos va a ir un podcast completo. Pero más o menos resumir qué temas o hacia dónde va la historia. En sí, va a ser la travesía de Faye por saber un tanto su pasado junto con este Zitán. Porque de alguna manera los dos comparten un pasado común. Y también pues se les va a hundir él, y que también de alguna manera ella comparte esa amnesia y esa necesidad por conocer su pasado. Y pues se van a involucrar en un principio en las guerras que... en las largas guerras que ha sucedido en ese mundo. Y después pues van a descubrir tramas ocultas ahí, grupos secretos que están manipulando diferentes cosas. De hecho se van a meter con algunos, se podría decir que entre dioses y gobernantes de ese mundo, que manipulan a la gente, y que de hecho como que a la gente no la tienen, no la consideran como sus iguales a la gente de la tierra, sino ellos viviendo en su ciudad en los cielos, como que crían a la gente o la dirigen para sus propios propósitos. Porque tiene que ver ahí con una criatura o con un ser, un ente, que muchos lo consideran como un dios. Y eso, y aparte también ahí meterse un poco con el pasado tanto de los personajes, porque manejan un poco de las reencarnaciones, y también un tanto también el pasado de ese mundo, porque tiene que ver con un pueblo que estaba viajando en el espacio. De hecho, ahí eso no es ningún spoiler, porque al principio del juego te muestran una secuencia donde una nave espacial sufre un accidente y termina pues siendo destruida, y apareciendo algunos sobrevivientes en el planeta, que después veremos como en el presente. Sí, es una historia que de hecho cuando tú ves el intro y empiezas a jugar el juego, dices, bueno, ¿qué tiene que ver el intro con la nave, con la dramática destrucción de esa nave? Ver cómo el capitán pues desesperado trata de buscar una medida para lograr que la nave se evitara el accidente, pero no lo consigue, y de pronto ve a la chica a una chica completamente desnuda observando el destrozo. Y después avanzas en el juego y te vas dando cuenta que todo va teniendo sentido, todo va generando una secuencia, ¿no? Porque de hecho, al parecer, de hecho, incluso la chica que aparece tiene vínculos con los personajes principales, y eso pero eso obviamente es tener que esperar bueno, vas viendo una historia tan compleja que, digo, te vas entreteniendo, pero ya hasta 40, 50 horas después te vas dando cuenta de qué rayos está pasando, ¿no? Y no estamos hablando de que sea porque la historia es muy larga, sino porque también el juego en sí era muy complicado. Y sí, ahorita vamos a platicar un poco más adelante al respecto. Te echaban unos rollotes para explicarte poco a poco todo lo que iba pasando. Sí, era casi casi como jugar una versión de robots de Juego de Tronos o de Evangelion. Incluso... sí. Bueno, nada más para completar el comentario. Incluso me recordó un poco ver una serie de anime de Gundam. Porque sí, algo que tienen las series de Gundam es que tiene unas tramas muy enredadas y complejas, donde si dejas de ver algún episodio, te pierdes completamente de qué está pasando y quién es quién. Sí, eso es lo que pasa. O sea, literal, yo creo no ves un diálogo de alguien y ya no le entendiste a todo lo que hiciste. Sí, porque es que sí es cierto, olvidas a un solo personaje de Xenogears y de pronto como que se pierde sentido en mucho de la trama. Por ejemplo, te olvidas de quién es Rico, o te olvidas de quién es Ellie, o te olvidas de quién es Graf, y dices, bueno, ah, caray, Graf. Y Graf de hecho es un personaje sumamente importante en la historia, ¿no? Y a ver, rescatando unos comentarios aquí del chat, que dice ahí Evo que este juegazo, que es un juegazo de Xenogears, y que dice, aunque me duela, tiene mejor historia que Final Fantasy VII. Yo digo que sí. Y aparte, también, bueno, fuera de la historia, algo que realmente no tiene que ver mucho en los RPGs, pero el apartado gráfico superó a Final Fantasy VII. O sea, aunque salió un año después, bueno, un poquito menos, así como dice Traps, sí superó bastante el apartado gráfico. Y es que era un juego que en la calidad gráfica nos mostraba diferentes tomas, ¿no? O sea, por un lado podíamos ver a los personajes en un entorno, se puede decir, un tanto 3D, muy similar al de Final Fantasy VII, de andar moviéndote en mapas dirigidos en ejes X y Y, pero también cuando ya estábamos en el sistema por turnos, veíamos ahí realmente la hermosura, porque podíamos ver tanto las batallas mano a mano entre personajes humanos como entre los Gears, y ahí era donde realmente veías ese trabajo gráfico que se mostraba en esta parte, ¿no? Aparte de las cutscenes, que yo creo que eran punto y aparte, ¿no? Sí. Porque si bien había unos que eran el clásico intercambio de diálogos, que pues tenías que andar apretando X y X y X y X hasta que se acababa el diálogo, no, las escenas animadas era el punto que hizo que realmente Xenogears se alzara sobre cualquier videojuego de RPG de la época. Que por cierto... Sí, era lo que te adentraba. Bastante. Que por cierto, de esas secuencias animadas, todas las secuencias animadas fueron hechas por el estudio Production IG, que para aquellos que no lo ubiquen, es un estudio de animación de anime muy importante, que estuvo involucrado en varias de las series de Ghost in the Shell, estuvo metido en Blood of the Last Vampire, en Holic, en Furikuri, y en varias otras ahí que son producciones muy importantes. Entonces, ese estudio, Production IG, es un estudio que siempre ha estado involucrado en producciones de alta calidad. Sí, definitivamente eso es algo que se muestra y se define como uno de los mejores momentos de los RPGs de la época. Y bueno, también hablando de las mecánicas y la presentación, algo que tenía distintivo a diferencia de... en este caso Final Fantasy VII, es que en Final Fantasy VII tienes cámara fija. O sea, tú ves escenarios prerenderizados que no se mueven. Y en este tienes la capacidad de girar la toma. Porque de hecho todos los entornos están generados en 3D en tiempo real. Así es algo que se veía bastante padre y que te permitía a veces encontrar detalles que no se podían ver así de fácil. Sí, y bueno, también hablemos un poco de las mecánicas de juego, porque si bien retoma mucho de las mecánicas clásicas de Square, de las batallas por turnos, por comandos, las batallas random y cosas así, y obviamente los menús de equipamiento y todo eso, sin embargo, maneja también ahí lo que es el que... conforme vas subiendo de nivel los personajes, van subiendo ciertos atributos que les van dando ataques especiales. Así, sí, continúa. Sí, eso, y aparte que se manejan dos tipos de batallas diferentes. La de los personajes que van a pie y que pues se usan sus armas. Y la de los Gears, que es una mecánica completamente diferente, donde pues realmente te sientes que estás tripulando un mecha, un robot gigante. Definitivamente, y era muy distinta la experiencia en cada una, porque no solamente podías hacer peleas, sino también hacer búsquedas, y a veces las búsquedas eran muchísimo más complicadas hacerla con los Gears que con los personajes humanos, porque a veces había partes en donde tenías que hacer saltos exactos para poder avanzar, y eso era algo que sí, realmente a veces como diría Peter Griffin, eso realmente, they green my gears. Ándale. Que de hecho algo que también me gustaba era que los personajes no se quedaban estáticos, o sea, no mandabas el ataque y como que nada más salía el ataque y ya como que le hacía daño, ¿no? O sea, iban y realizaban el ataque y todo, o sea, era una animación completa. Y en el lugar donde te quedabas te atacaba el enemigo, o sea, no era como que ataco y me regreso a mi lugar, no, o sea, era más complejo la animación de ese juego. Un poco ahí, yo creo un poco basándose en lo que ya habían desarrollado Tales of Phantasia y Star Ocean. Sí, porque, bueno, de hecho sí, Star Ocean fue uno de los primeros juegos que tuvo esa sensación de no solamente mostrar el ataque, sino animarlo, y eso ya eran puntos que le daban todavía un entorno más divertido al juego, porque eso de que nomás llegue el mono y golpee y se regrese, como que eso no era tan, pues sí se veía bien, pero no era, de pronto ya no se veía tan real, ¿no? Ajá, sí, porque te remontaba mucho a las restricciones que tenían los juegos de la época de los 8 y 16 bits. Sí. Otro detalle interesante era que cuando tú lanzabas un ataque podías hacer de una de dos cosas. Una, generar un combo directamente con una secuencia de comandos, o de pronto decir, ¿sabes qué? Le voy a pegar quedito, o sea, le aprietas un botón y de pronto te guardabas el combo para el siguiente ataque, ¿no? Y esto pues le permitía, ¿cómo se llama? Ir como agarrando cuerda al personaje para generar un ataque todavía mucho más devastador que el combo normal. Y eso pues era un punto que le daba pues bastante fuerza a los personajes. Incluso, por ejemplo, si Tank era uno de los mejores peleadores del juego, pero cuando le agregas una espada, Dios mío, o sea, todavía era lo más fregón que le pudo haber pasado a ese personaje. Sí, con los Gears era el combo Infinity, ¿no? El como el más poderoso que tenían, creo que era el Infinity. Sí, y era pues también muy en ambos personajes había esa mecánica de que tú podías, por ejemplo, golpear y de pronto dejar que se subía la barra de combo, pero para cancelabas el combo y te haces para atrás, ¿no? Esperando la siguiente respuesta del enemigo, y lo volvías a repetir hasta que de pronto tenía la barra llena y ¡boom! Sacabas el Infinity, y eso sí lo hacía muy peligroso. Pero también, a diferencia de los personajes humanos, a los Gears les podías agregar accesorios que podían hacer los ataques aún más fuertes o meterles escudos adicionales. Sí, que de hecho quería hablar precisamente de eso, de que también, igual que a los personajes, a los robots también los equipabas, pero en este caso, como que en primera tenías obviamente que acumular dinero para comprar las piezas, y en segunda ir a un taller donde te hicieran el upgrade de tu Gear. Que de hecho lo podías, como que podías mandar la orden donde tenían guardada tu Gear para que le pusieran X o Y cosa mientras tú andas en otra misión por ahí lejos. Sí, eso era algo que de pronto le da un tono así como más cool al asunto, ¿no? De decir, bueno, mientras yo voy a ir a investigar esta parte, que mi Gear sea reparado de este lado, ¿no? Sí. Sí, que es el elemento de mecha que yo creo que a muchos les gustaría si lo juegan. Sí, y pues yo creo que es el RPG de mechas perfecto que ha existido. Obviamente, aparte de eso, le agregas una exploración de peleas mano a mano, que de pronto tiene artes marciales y todo esto, que lo hace todavía más entretenido, ¿no? Sí, porque sí, de hecho... Ah, sí, adelante. Que está demasiado completo, o sea... Ahorita que mencionábamos la comparación con Final Fantasy, creo que Square sí se superó demasiado con este juego. Fue algo que cambió para bien, o sea, como que no se quedaron encuadrados en lo que sabían hacer. Dijeron, no, pues no, hay que probar algo nuevo, y lo hicieron bien. Y pues creo que a todos nos gustó ese juego, aunque está muy complejo y la verdad sí te hace como que rascarte la cabeza un par de veces, pero pues vale la pena jugarlo. Sí, definitivamente. Aparte, pues debemos de considerar que este juego, pues yo digo la verdad, este juego a mí me generó una de las mejores anécdotas que he tenido como gamer, porque la primera vez que lo vi fue en un GamesPress. Han de cuenta las tiendas que en Guadalajara después se volverían Game Plan, bueno, las tiendas del Planetita. Uno de los empleados de pronto puso el juego desde el intro, y yo desde con el puro intro me hipnotizó, ¿no? O sea, yo realmente dije, híjoles, esto es un juego para el PlayStation, ya quiero tener un PlayStation, ¿no? Y se puso a jugarlo y fácil nos aventó como 2 horas seguidas del juego. Yo la verdad, a pesar de que era un RPG, a pesar de que yo no era tan fan de los RPGs, me tuvo ahí viendo la pantalla durante 2 horas cómo iba avanzando la historia, y ahí fue donde yo me di cuenta que era uno de los mejores RPGs que había visto en mi vida, ¿no? Y eso de que, pues, ya después había visto Final Fantasy VII, Final 8, había visto otros juegos del PlayStation y del Super Nintendo de RPGs, y me di cuenta que Xenogears era uno de los mejores de la historia, ¿no? Aparte, pues eso me generó una buena amistad, porque pues ya después me volví amigo de este chavo, y pues hemos tenido una amistad muy larga gracias a este videojuego. Fíjate, ¿no? Xenogears uniendo amistad, bueno, creando amistades desde 1998. Así es. Sí, ahí es una bonita anécdota. Yo me acuerdo que este juego lo vi, bueno, yo fui de los que sí tuvo PlayStation en su época, por culpa de Final Fantasy VII. Y que de hecho Pues estoy bien clavado con los RPGs porque, como dijiste al principio, esta fue la época dorada de Squaresoft, donde sacó varios hitazos de RPGs. Y por ejemplo, Legend of Mana, Background Story, Chrono Cross y muchos otros ahí que... Rise of Fate, creo que se llama otro. Donde sacaba fácil como unos 3-4 RPGs muy buenos Squaresoft al año. Más aparte las otras compañías que también le entraron al quite y sacaron también muy buenos RPGs para el PlayStation. Sí, fue una época muy padre de esa compañía y de también de la consola en sí. Yo la verdad tuve un acercamiento, o sea, hablando de anécdotas, muy, muy, muy, muy extraño y difícil para mi edad. Creo que tenía como 8, pero pues en ese entonces, como siempre, mis limitantes, no sabía inglés. Entonces era como, ah, mira qué padre. No era mío, ni siquiera era de un tío que ya tenía como 20 y tantos en esa época. Y fue como, ah, pues vamos a jugar. Y yo no le entendía y nada más le picaba lo tonto. Y ya hace unos años tuve la oportunidad de rejugarlo cuando tenía como 15, 16. No lo llegué a terminar, pero sí me adentré mucho en la historia. Me confundí un poquito, pero ahorita que tuvimos la oportunidad de rejugarlo otra vez para hablar de él en este programa, creo que me volví fan. Me volví fan, o sea, no lo había tomado como un superjuego porque no me había llamado mucho la atención, pero creo que sí me enamoró con sus encantos. Yo la verdad hubo varios factores que a mí me hicieron que adorara este juego. Por un lado, la historia, que la verdad es una de las historias más complicadas que me ha tocado ver en un videojuego, pero también la música. Yo creo que Yasunori Mitsuda hizo una de sus mejores bandas sonoras, y eso de que estamos hablando de que es una música que fusiona música que de pronto suena como muy escocesa, de pronto suena como muy árabe, por ejemplo, cuando van a las tierras del desierto, la música se torna así como de Medio Oriente. También hay algunas canciones que son impresionantes. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando se meten como a un templo y se ve una estatua de dos ángeles que comparten, que vuelan juntos, abrazándose porque cada quien tiene un ala, y se oye una canción hermosa, ¿no? O sea, casi casi cuando ves la historia y el juego, casi sientes que se te sale la lagrimita cuando te cuentan la historia de esos ángeles y oyes la música, y es formidable, ¿no? O sea, es uno de esos momentos en donde si quieres, casi casi si te quedas con la lagrimita de fuera, ¿no? Aparte, pues también la música que utilizaba en las peleas era impresionante, la forma en que de pronto la música de batalla era, te metía mucha presión en esos momentos de pelea, ¿no? Eso. Sí, la verdad es que sí supieron aplicar la tecnología que tenían con el PlayStation. O sea, dieron Yasunori dio un salto grande, o sea, con lo que tenía con Chrono Trigger, dio un salto grande con el sonido de este juego. Uh-huh. Y que además muchos de los desarrolladores de este juego venían de hacer Secret of Mana, o sea, no cualquier juego. Sí. Y también mencionar que aparte de la historia, hicimos referencia mucho, por ejemplo, a Gundam y a Evangelion, porque también la historia de este juego tiene muchos momentos muy melodramáticos, donde vemos tanto las típicas tragedias que suceden en los RPGs, como también algunas secuencias más personales, más de las tragedias y de los problemas de cada personaje, pero que no los manejan de una forma tan superficial, sino que se mete mucho a... pues a la psique. Sí, exactamente. Y a sus interrelaciones de los personajes, donde pues vas a, como que te va a llegar más lo que le está pasando a cada personaje. Sí, eso sí, no toma nada superficial, ¿no? Por ejemplo, los tramas de Fei Feng Wong, de saber de que tiene un pasado, pero no sabe qué es lo que realmente hay en su pasado, y después cuando tiene que enfrentar algunos eventos que son sumamente traumáticos para él, el hecho de que no ves a un personaje plano, sino un personaje que realmente se cuestiona por qué él está ahí, por qué causó todo eso, y por qué resultó ser tan malo en algún momento, ¿no? Sí, son no hacían los juegos en ese entonces y que yo creo que no hacen ahorita. O sea, te mandan como que muy al aventón y no sabes qué está pasando. Entonces, como que no te dan ese sentido de pertenencia con el juego, ¿no? Entonces, no te adentras, no te metes, no te emocionas con el juego. Y luego aparte, pues eso de enfrentarse a Dios, a enfrentarse a los conceptos religiosos que las personas que vivían en ese entorno, pues tenían esas creencias, eso lo hacía aún todavía más complicado, ¿no? Esa forma de meter las filosofías de Nietzsche, de cuestionar la existencia divina y de que tiene que haber una explicación científica ante la presencia de un ser supremo, ¿no? Eso era algo que de pronto también hacía como que tu cabeza tuviera, de pronto tu cerebro vibrara mucho y más si eres una persona devota, ¿no? Sí. Y aparte, y con, se cuestionaron eso de que ahorita de que como muchos juegos actualmente no se meten tanto en esos rollos, es eso, ¿no? De que es de esos pocos juegos que se atrevieron a meterse en temas complejos y desarrollarlos, porque es lo que a lo que le saca muchas compañías a la hora de desarrollar juegos, el meterse, clavarse en historias y desarrollarlas suficientemente, de forma suficientemente profunda y compleja, como para darle más dimensionalidad a todos los personajes y a toda la historia y el entorno. Y es algo que luego muchos desarrolladores le temen, por lo mismo de que no faltan los jugadores que como que no les guste que les cuenten historias tan complejas. Pues ese es un problema que ha tenido el RPG japonés en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, si vamos a RPGs que de pronto por la complejidad de la historia ya andan ahí hasta peleándose en los foros, pues ahí está Mass Effect, ¿no? Que es un juego que, claro, ¿no? Si tiene una historia bueno, no es tan profunda como Xenogears, pero tiene una historia muy buena y muy, muy interesante y te metes mucho con los personajes, ¿no? Pero veamos, por ejemplo, los Final Fantasy, que pues prácticamente, pues lo que te buscan es venderte más el juego que la historia. O sea, ya sí. Se ha vuelto del Final Fantasy VII, del Final Fantasy VII en adelante, las historias como que han ido un poquito en declive, ¿no? Más que nada como que ya ahorita. Yo soy de la opinión de que ahorita ya Final Fantasy ya los actuales ya son puro fanservice. O sea, vas a ver personajes bonitos, entornos bonitos y ya de ahí en fuera las mecánicas medio las cambian, pero no ofrecen nada divertido y la historia ya pasó a tercer plano. No, y es que eso sí es cierto, la verdad es de que, por ejemplo, no sé, creo que el último Final Fantasy chido con historia fue el 6, y la verdad es de que cuando oyes hablar de Kefka dices, no manches, es un personaje que llegó a acabar con un planeta entero, y en Xenogears estamos hablando de que te enfrentas al mismísimo Dios, ¿no? Y eso es algo que suena muy de pronto era un duelo no solamente entre robots gigantes, sino una cuestión filosófica, una cuestión existencial, una cuestión moral, que de pronto pues tu cabeza simplemente nomás explotaba nomás de pensar en todo eso, ¿no? Sí, porque de hecho tus decisiones afectarían el destino del mundo. Uh-huh. Exactamente. Y la verdad es de que pues ahí el otro de los factores que pues como tú dices realmente a los personajes se les amaba, se les odiaba, se les tenía lástima y pero nunca dejabas de querer usarlos. Bueno, y ya para empezar a cerrar sobre este juego, hablemos un poco de la presentación gráfica y visual. Muy bien, pues la verdad es de que creo que el trabajo gráfico y el trabajo visual de este juego fue formidable, ¿no? No solamente se crearon modelos que pudieran verse bien en 3D en la cuestión del entorno gráfico del juego, sino que también se vieran bien en el arte, se vieran muy bien en la cuestión de la animación, que yo creo que son puntos en donde ves que los personajes están ricos en detalles, de que van de personajes pues convencionalmente humanos hasta personajes un tanto grotescos e interesantes como Rico, como había un personaje que te proveía de refacciones y que después se vuelve un contrincante tuyo, que también tenía un diseño muy curioso, e incluso hasta había animalitos chistosos, ¿no? Como buen anime japonés. Sí, como que... Y sobre todo que yo siento que artísticamente tenía consistencia en el diseño de entornos de personajes, que no importa en qué modo estabas, si estabas en batalla, si estabas en el mapa o si estabas dentro de una ciudad, se mantenía como que el estilo y la calidad de las imágenes. Sí, yo creo que se tomaron bastante el tiempo para aplicarlo, porque la verdad, con la historia que tenía este juego, yo creo que no podían dejar de lado el apartado gráfico. O sea, no es realmente lo más importante, pero no podían dejarlo de lado porque es algo que de alguna manera te sigue adentrando en la historia. O sea, el hecho de que veas y te, o sea, identifiques a los personajes y que el entorno esté bien detallado y que te sientas en el ambiente que debes de estar, cambia totalmente la experiencia del juego. Eso, complementado con la música, que era más que nada muy emocional. La música resaltaba mucho las emociones intensas que por las que pasabas en el juego. Sí, la verdad es de que yo siempre he deseado de que si algún día hay un concierto yo no espero una música, un concierto de Final Fantasy, sino uno de Xenogears. La verdad es de que yo sí lo escucharía en vivo. Sí, lástima que ahí, bueno, ya para ir cerrando también hablar que pues este equipo de desarrollo después, como muchos otros, salieron de Squaresoft, porque ya Squaresoft ahí sí se quedaron nada los de Final Fantasy Tactics haciendo Final Fantasy, y ya todos los desarrolladores fuertes se fueron a otros lados. Y bueno, que pues esto, el equipo de desarrollo de Xenogears, después los vimos en Namco, donde sacaron un juego que muy coincidentalmente tiene un nombre muy similar, Xenosaga. Sí, Xenosaga, aunque ya prácticamente se hablaba de que era una precuela de Xenogears, realmente cuando ya empiezas a jugarlo y a moverle te das cuenta que no tiene nada que ver. Bueno, se hablaban de que era el episodio 1 de la quinta, de que sea en Xenogears sea la quinta parte, pero en realidad ya el juego ya estaba muy años luz de lo que fue Xenogears. Sí, y sin embargo en Xenosaga no dejan de hacer referencias a Xenogears por ahí, hay unas que otras referencias ahí metidas, y aunque de hecho el equipo de desarrolladores de Xenosaga obviamente no admite su relación de este juego con Xenogears por su separación que tuvieron con Square y para no tener problemas obviamente de propiedad intelectual y todo eso. Pero pues claro que lo tiene muy dentro, en el corazón. Sí. Lo tiene. Sí, en el fondo yo creo que mucha gente se hubiera deseado ver las precuelas de Xenogears, porque estaba hablándose que era un episodio 5 de la historia de Xenogears, y obviamente la gente sí esperó ver qué había ocurrido antes del Xenogears, ¿no? Pero lamentablemente sí. Square se quiso continuar sobre Final Fantasy, y pues de ahí se quedó todo, ¿no? Que de hecho, yo nada más como dato les menciono que por ahí hay un libro que resume toda la historia de Xenogears desde el primer episodio, que solo salió en Japón. Entonces, gachamente, nada más los que sepan japonés y puedan conseguir el libro allá en Japón, pues sabrán qué onda con la historia completa. Tendrán la suerte de conocer todo. A ver si algún día Medina nos lo traduce. Sí. Eso sí, si se encuentran un disco de soundtrack de Xenogears, cómprenlo, van a tener los mejores 90 minutos de su vida. Y bueno, ya nada más hay conclusiones que quieran mencionar y los formatos en que están disponibles. Bueno, pues Xenogears lo pueden encontrar en la PS Store, lo pueden correr, bueno, es del PlayStation, pero pues es compatible con la PlayStation 3 y con la PlayStation 4, así que pues no hay ningún problema en que lo puedan descargar como un Classic, y ahí lo puedan jugar en esta consola. Creo que también lo pueden jugar en el PlayStation Vita, si no me equivoco. Pues comentario final, pues la verdad es que Xenogears es un RPG que se salió por completo de la línea de lo que estábamos viendo con Squaresoft en la época, y que la verdad es un juego que merece darle una exploradita, aunque ya seguramente para muchos ya es un juego que ya envejeció, no deja de ser un juego que fue trascendental en su época. Sí, completamente, yo creo que aparte de, como mencioné hace un ratito, romper tabús, creo que dio su máximo, y qué triste que no pudimos ver algo más de este juego y que... Hola. Oh, se cortó un poco. Entonces... Ah, ahora te cortaste. Te cortaste. Oh, ya. ¿En qué me quedé? ¿De que dio un poco o algo así dijiste? Ah, que Square, dio un... No... ¿Sale? La verdad. Te están censurando. Sí. A ver. Yo... No, de plano. Hola. Así como que vienes y te vas. Bueno, entonces daré mis conclusiones hasta el segundo juego. Fíjate, y ahorita ya te escuchaste bien. Sí. No, bueno, voy hablando a ver si no me corto. Bueno, decir es que hizo un buen trabajo con Xenogears, pero me gustó que se fueron por el lado de Final Fantasy. O sea, me hubiera gustado ver un poquito más de Xenogears que ver en decadencia Final Fantasy. Y sí, pues la verdad yo sí recomiendo que le den una checada. Y pues nada, es un muy muy muy buen juego que tristemente no tenemos más. Sí, como que Square ahí ha hecho a un lado este juego. Y nada más los de Sony como que lo han recuperado con sus relanzamientos de juegos clásicos. Sí. Desde que yo creo que Square sí se atoró muchísimo en eso. Cierto que ya después se unió con Enix y eso significaba más ser una gran línea de RPGs, pero pues muchos de esos solamente llegan a Japón y entonces pues quedan o no, pues eso no ayudó mucho. Y lo peor es que al unirse mataron a Dragon Quest. Sí, la mataron muy gacho. Bueno, pues, por lo menos en Occidente, porque Dragon Quest siguió viviendo muchos años en Japón. Pero de todas maneras han sacado muy pocas secuelas para los años que han pasado. La verdad es que sí. Y bueno, yo mis conclusiones, pues es un juego que es de las piezas de arte más importantes de RPG. Y así lo menciono, arte, porque tiene mucho trabajo, mucha dedicación, mucho en arte, en música, en la presentación visual, en la música y en la historia. Entonces es un juego bastante completo y complejo, pero tal vez el pero que le podríamos poner es que si no son muy adeptos a los RPGs, puede que lo sienta muy pesado este juego. Entonces ahí sí, a lo mejor primero deban introducirse con un juego mucho más simple para entrarle a este. Uy. Y bueno, pues esto fue Xenogears para el PlayStation y vamos a esa juego de sorpresa, recordándole la dinámica que pues les vamos a presentar la música del juego sorpresa y si adivinan pues ya saben que pueden escoger una canción para que la pongamos al final del programa. Y pues no voy a poner toda la música de del principio de este juego porque sería un mega spoiler. Pero y mega spoiler entre comillas porque puede confundir a varios, pero bueno, aquí va la música y regresamos. We'll be right back. Y pues ya estamos de regreso con este segundo y juego sorpresa de este programa. Y pues ahorita como que han andado medio callados los de los chats. Pero bueno, y por lo mismo no nadie adivinó el juego. Pero este juego también no es tan conocido. Es Donkey Kong de Game Boy. Y se dirá muchos, Donkey Kong, pero pues ¿qué tiene diferente en Game Boy? Pues eso es lo que veremos ahorita, que es muy diferente, aunque tiene el de título Donkey Kong, al menos acá en el la versión internacional, porque en la versión japonesa al menos se llama Donkey Kong 94. Veremos de qué es lo que tiene este Donkey Kong, para que hablemos aparte de este. Y para eso, pues le cedo la palabra a Emilio. Bueno, gente, vamos a hablar de este clásico, diría yo. No tan conocido, pero es un clásico realmente por sus juegos anteriores. Bueno, pues Donkey Kong, la versión de Game Boy, fue lanzada el 14 de junio de 1994, la versión japonesa. Un poquito después llegó a Norteamérica. Y pues realmente es un remake del arcade del mismo nombre, de Donkey Kong. Todos sabemos la historia, es Donkey Kong, bueno, el, digámoslo así, el gorila, porque no tenía, bueno, sí tenía nombre, de hecho fue el original. El que no tenía nombre en el primer juego era Mario, bueno, sí tenía, pero solo era como el plomerillo, y es el Donkey Kong secuestrando a Pauline, que casualmente fue la primera novia de Mario, digámoslo así. Y Mario debe rescatarla y subir escaleras y pasar por diferentes obstáculos e impedimentos, bueno, también por múltiples enemigos, para conseguir llegar a su princesa, digámoslo así. Un juego muy sencillo, con dinámicas sencillas, un poco complejo si no eres fan de estos juegos como de mini puzzles, porque la verdad yo cuando lo llegué a jugar las primeras veces sí como que me hacía que me rompiera la cabeza, pero pues ya la verdad agarrándole práctica y siendo un poquito mayor ya como que sencillo, ¿no? Un poquito tardado de acabar, pero muy entretenido. De hecho, para hacer cartucho de Game Boy se me hace bastante largo. Sí, la verdad es que sí. Para otros juegos de esa época, creo que este, junto con el Wario Land, creo que son de los más largos, o sea, bueno, a mi parecer. Y pues nada, comenzamos a hablar, no sé qué tengan que comentar. Pues yo de este Donkey Kong, hay muchos que, bueno, pero es Donkey Kong, ¿qué tiene de nuevo, qué tiene de diferente? Y de hecho, si lo empiezan a jugar, van a ver que empiezan jugando pues los clásicos niveles de Donkey Kong. Aquel ya, como vigas inclinadas, donde te va aventando los barriles Donkey Kong, ese clásico nivel. También los otros niveles donde pues vas brincando por diferentes plataformas para tirar a Donkey Kong o alcanzarlo. Pero eso nada más es el principio, porque cuando terminas la primera etapa, donde como era en el clásico arcade, se cae de cabeza Donkey Kong y llegas con Pauline, pues no, ahí no queda la cosa. Resulta que Donkey Kong se recupera, se rapta a Pauline y ahora se va a la ciudad y se mete por puertas que tienen llave, y por lo tanto ahora los niveles van a ser diferentes, porque ahora tienes que llevar una llave para abrir las diferentes puertas y tienes que enfrentar diferentes trampas, enemigos. Y Donkey Kong ya no va a ser el mismo. De hecho, Donkey Kong no va a estar en los primeros escenarios, porque va a huir de ti, sino que va a dejar ahí trampas o enemigos ahí para que te obstaculicen el camino. Y pues ahora se va a dividir como en niveles y mundos. En sí vas a ir recorriendo por diferentes áreas y mundos, y pues va a agregar más el elemento ya de puzzle a lo que ya tenemos de plataformas. Entonces este juego se empieza a hacer más complejo y pues más creativo también. Sí. Ah, sí. La verdad es que sí, son unos cambios bastante radicales a los que se tiene al Donkey Kong que vimos en las Arcadias y al NES, lo cual le daba pues un trabajo muy diferente, ¿no? Aparte de que pues ya se alimentaba un poquito más el arte, bueno, el estilo del juego ya nos hacía realmente ver que estábamos dentro de un juego del universo de Mario Bros, más que de un juego genérico de Nintendo, ¿no? Que era pues la idea de Donkey Kong, pues era el personaje principal, y que pues Mario en ese entonces ni siquiera tenía nombre, era Jump, le llamaban el saltarín, o Jumpman, que era el nombre original de Mario en ese entonces. Y ahora ya vemos que pues ya Mario pues ya tiene forma de Mario, Donkey Kong pues se asemeja mucho al personaje que ya hemos visto en la época clásica, y pues sí, ahí va, incluso ya tenía la corbatita que ya tenía en Donkey Kong Country. Sí, porque de hecho este juego ya salió ya para la época, los últimos años de Super Nintendo, que es algo que también llama la atención. De hecho, está diseñado para correr con el Super Game Boy. Sí, ese pequeño accesorio que nos permitía jugar con el juego, conectar los juegos del Game Boy al Super Nintendo, y eso pues le da un valor muy agregado a la consola en ese entonces, ¿no? Que por cierto, he de pasarles el dato, que el Super Game Boy no era otra cosa más que todo el hardware del Game Boy metido en un cartucho. No era simplemente un accesorio que le diera funcionalidad o adaptar a Game Boy a Super Nintendo, sino que corría un Game Boy y lo conectaba al Super Nintendo. Y eso le dio mucha vida a la consola. O sea, ¿cuántos años llevaba la consola cuando salió Super Game Boy? Creo que 5 años, ¿no? Sí, eso, y por supuesto el lanzamiento de aquel pequeño juego que era de coleccionar monstruitos. Uh-huh. O sea, Pokémon. Sí. No, pues estamos hablando de... Pues la consola duró casi 15 años en el mercado. Sí. Y de bueno, las más longevas. Sí. Uh-huh. Y pero, ya... no sé, adelante. Pero otro de los factores es de que sí se le fueron agregando elementos de otros juegos de Mario Bros, ¿no? Por ejemplo, alguien, no sé si ya se mencionó que Mario podía lanzar ítems, o de que, por ejemplo, podía subirse a, ya no nomás escaleras, sino también a cuerdas, a lianas, para hacer este juego, se llama el juego, mucho más variado que antes, ¿no? Sí, definitivamente mantuvieron el mismo concepto, pero agregaron otro tipo de mecánicas que creo que le hicieron muy bien al juego. O sea, el juego original es bastante divertido, pero lo hicieron como que el doble o el triple de divertido y entretenido al agregarles, estos pequeños aspectos que, como mencionaba Sorcerer, son que ya se maneja por mundos, diferentes niveles, que hay la llave que tienes que conseguir para ir pasando de nivel, los personajes que eran como ratones y a veces eran otras cosas extrañas que se paseaban por todo el mapa, pero creo que le agregaron eso para hacerlo mejor, no para hacerlo diferente, para mejorarlo. Sí, porque aparte de las trampas, a Mario ya le dieron nuevas habilidades, porque ahora ya no haces de que corre y brinca, sino que, por ejemplo, lo primero que te das cuenta es que ya tiene las mecánicas de Super Mario Bros. 2, porque ya puede agarrar objetos y enemigos, o sea, levantarlos y cargarlos, y aventarlos. Sí, por lo mismo que cambiaron la mecánica, o sea, de que ahora había enemigos fuera de Donkey Kong, creo que quisieron meter esas mecánicas junto que ya estaban preestablecidas con los otros Marios. Y aparte metieron otras mecánicas más acrobáticas de Mario, porque ahora puede hacer acrobacias, puede dar como una pirueta que le permite brincar más alto, y puede también caminar de manos. Y eso de la pirueta y brincar más alto después lo heredaría otro videojuego en años siguientes, ¿no? Si no me equivoco, Mario 64. Sí, un poco de... Sí, ahora que lo pensé así. Pero también hay por ahí un juego que es como su sucesor de este Donkey Kong, que después mencionaremos. Uh-huh. Pero bueno, moviendo a este juego, en en sí el juego, ya después de pasar la etapa del Donkey Kong clásico, pues ibas recorriendo diferentes áreas con temáticas, por ejemplo la ciudad, el bosque, la zona con hielo, la de agua, etcétera, donde pues las trampas eran de acuerdo a esos escenarios. Y aparte, pues por ejemplo, en los niveles, la mayoría de los niveles eran de estar resolviendo los puzzles con las nuevas habilidades o nuevos mecanismos que te daban. Por ejemplo, que una palanquita para desplegar o replegar un puente, o que podías poner como plataformas o escaleras para que Mario pudiera acceder a ciertos lugares. O después de todo esto, de todos estos puzzles, que eran como unos 7 niveles, al final había un nivel de jefe donde te enfrentabas a Donkey Kong, y donde pues era como tal cual el nivel de jefe donde Donkey Kong te atacaba más agresivamente, y pues todo el chiste ahí era de esquivar los ataques de Donkey Kong y derrotarlo. Sí, que fíjate que me gustaba más el coloreado, bueno, ahorita en otro apartado, me gustaba un poquito más el coloreado del juego original que de este remake, porque como que lo hicieron muy descolorido, digámoslo así, son literales blanco y negro. Entonces yo creo que el otro, aunque pues no era como que uy, wow, cuántos colores, pero pues sí está muchísimo mejor, yo creo, en ese apartado. Sí, la verdad es de que es muy extraño de pronto jugar este Donkey Kong. Bueno, si lo jugabas en el Game Boy era obvio que no ibas a tener un fondo negro porque no se iba a ver nada realmente. Sabemos que el Game Boy tenía una paleta de colores muy limitada. Y pues obviamente, pues cuando lo jugabas en el Game Boy, pues tenías un fondo blanco y el resto de los personajes pues eran diferentes tonos de estos cuatro colores que tenía el Game Boy, ¿no? Ya cuando lo ponías en el Super Game Boy y lo veías en la televisión, pues decías, esto sí se ve extraño, ¿no? Ok, tenía muchos colores, pero aún así el fondo blanco lo hacía verse muy, pero muy raro, ¿no? Pero pues también hay que aceptarlo de que pues ya no estábamos viendo los escenarios clásicos del juego, sino ya veíamos otros entornos, y esto implicaba pues que tenía que haber una situación distinta con los colores, ¿no? Sí, completamente, o sea, no era el típico fondo negro que tenía el primer juego, o sea, ya eran entornos que cambiaban, o sea, tenías diferentes temáticas en los niveles. Uh-huh. Y pues resaltar esta combinación de puzzle y plataforma, porque hacía un juego bastante divertido y bastante retador al mismo tiempo, porque a pesar de que siendo puzzle podría pensarse que es difícil o complicado, este juego era bastante intuitivo, y de hecho conforme ibas progresando en los niveles te iba enseñando de forma un tanto natural las nuevas mecánicas para resolver cada nivel. O sea, no era tan misterioso como tenías que resolver los niveles, porque de alguna manera te presentaba un pequeño tutorial y a partir de eso ya tú aplicabas tu imaginación para ir resolviendo los puzzles que te ponían, y que no solo era el puzzle de que ay, pon, mueve esto o activa esto y ya abres camino, sino que también tenías que tener la habilidad de un juego de plataformas, porque pues tenías que mover a Mario por los diferentes obstáculos y enemigos, que era también ahí donde no se perdía esa parte del juego. Pues sí, lo que no tenía de misterio lo tenía de duración el juego, porque la verdad sí está muy, muy, muy, muy largo. Eso es definitivo, ¿no? Muy, muy diferente a... No es lo mismo jugar jugar una hora este juego, que pues la verdad tenía muchas situaciones así, muchas variantes, a jugar una hora completa del Donkey Kong original, que pues básicamente ya conforme avanzaba en el juego, pues ya dependía más de tu habilidad que del hecho de saber si estabas avanzando en algo, ¿no? Porque pues no tenía historia del juego original, básicamente. Sí, como que ya... Y además era... Como era de los primeros videojuegos, era el típico de que llegas a cierto nivel y se repite y se repite y se repite. Sí, nomás le subía la velocidad tantito para que fuera más difícil. Uh-huh. Y a ver, corríjame si es cierto, pero según recuerdo, este juego tiene 100 niveles. En realidad tiene, pues básicamente son 101. Digo, son 97 nuevos niveles y los cuatro niveles preclásicos, ¿no? Pues sí. Pero nada más hay para que se den un quemón de qué tan largo es este juego. Y que con mecánicas que si las piensas no son tan complicadas de implementar, te mantiene entretenido por un largo tiempo, porque no es de esos juegos que te desesperen fácilmente, sino que si te llegas a desesperar es porque realmente no tienes la imaginación. Eres malo. sí, porque al final de cuentas los puzzles no son tan complicados como para realmente atorarte tanto. No, es como lo decías tú, son muy intuitivos. Exacto. Sí, más bien te preocupabas por evitar que te mataran mientras resolvías el puzzle que por resolverlo. Uh-huh. Eso y por la mentada llave, que siempre sí. Tenías que ingeniártelas para pasar a algún lugar con todo y la llave. Sí. Que de hecho los enemigos sí me sacaban de onda, porque a veces se aventaban unos saltos bien locos y luego trepaban por paredes, no por las escaleras, ah, y sí. De repente decías, oye, ¿qué onda? Y por cierto, para acabarla de amolar, también en algunas partes aparece Donkey Kong Jr. para fastidiarte también. Digo, era clásico, ¿no? Que tuviéramos a Donkey Kong Jr. en este juego. Claro, ya no era protagonista de su propio juego, como ocurrió en 1983, 84. Pero, pues, digo, finalmente la familia ahí tenía que estar, ¿no? Y que aquí ya como que empezaron a recordar también, a propósito, a la primera novia oficial de Mario, esta Pauline. Uh-huh. Oh, sí, que nada que ver con Peach, pero pues que tiene realmente el mismo, bueno, el motivo principal, ¿no? Para que Mario realice sus épicas mini aventuras en este juego. Con la que, pues sí, sería su dama de apuros en todos los juegos de Donkey Kong, no solamente desde el primer juego hasta los más recientes. Uh-huh. Y bueno, hablando de los más recientes, que este juego fue el origen de una saga de juegos que también no es tan conocida, pero que igualmente es divertida, la de Mario contra Donkey Kong. Sí, que son puros minijuegos, ¿no? Creo. Pues es la misma estructura de este, Sí, básicamente los Mario contra Donkey Kong, pues es son juegos en donde pues donde Mario y Donkey Kong se enfrentan, pero pues más bien porque Donkey Kong está celoso de Mario porque él lanza unos juguetes que son los mini Marios, que son unos Mario chiquitos de cuerda, y aquí el juego pues es más estratégico que otra cosa, ¿no? Es tratar de llevar a los mini Marios de un punto a otro, evitando de que Donkey Kong los atrape. Ajá. Y de hecho, ahí meten eso de los mini Marios y regresan muchas de las, pues agarran todas las mecánicas que crearon en este juego de Donkey Kong. Entonces, ahí está todo el elemento de puzzle que ya de alguna manera lo han ido evolucionando. Por ejemplo, la versión de 10, que era la de, ¿cuál es la de mini Trouble in Miniland o algo así como era? Uh-huh. Bueno, el chiste es que la de Nintendo 10 ahí usa otro tipo de puzzle, porque usa la pantalla touch para que interactúes con el escenario y modifiques de alguna manera el recorrido que hacen los mini Mario, porque ahora vas a estar controlando los mini Mario como si fueran Lemmings. Exactamente. Sí, o sea, son juegos en donde pues ahora sí que tienes que romperte el coco para llevar a Mario y a los mini Marios a la meta sin que salgan dañados, ¿no? Uh-huh. Y conforme han salido juegos de Mario contra Donkey Kong, han metido todos los personajes del universo de Mario. Ya después apareció, aparte de Pauline, apareció también Peach, aparecieron Luigi y Toad también. Sí, pues, como o sea, se fueron más centrando hacia su personaje estrella, ¿no? O sea, ya no era tanto como Donkey Kong, que antes era, creo que el personaje más grande. O sea, ahorita todavía sigue siendo de los más grandes, obviamente, pero antes era, creo que, el personaje más grande de Nintendo. Y conforme fueron pasando las generaciones, pues se fueron centrando más en su estrella, ¿no? Uh-huh. Así es. Sí, como que ya hicieron sus mundos separados, Mario, Donkey Kong y pues los otros personajes como Kirby, como y como otras propiedades ahí intelectuales de Nintendo. Y bueno, antes de que se nos olvide también recordar aquel detalle que tenía este juego de que también recogían los ítems, los clásicos objetos que aparecían en los juegos de Donkey Kong, pero aquí tenía una función: si los recogías todos, los que aparecían en el nivel, al final te aparecía un bonus stage donde eran como minijuegos, ya sea de esos juegos tragamonedas que tenías que atinarle a las tres figuras, o de una como ruleta donde detenías tú el giro y te daba cierta cantidad de vidas. Ah, sí, dependiendo de las figuras que salieran, o sea, si salía un Donkey Kong, un Mario y una flamita, te daban una vida, o si salían tres de uno, te daban cinco y cosas así. Uh-huh. Fíjate que estaba muy bien eso, o sea, le metieron esa mecánica que creo que se quedó en muchísimos juegos, o sea, se quedó creo que permanente en los juegos de Nintendo que siguieron saliendo. Sí. Uh-huh. Y pues aquellos que hayan jugado Mario vs. Donkey Kong, pues ya saben de dónde viene esa saga de juegos. Para que, pues esta es una razón, un pretexto, para que prueben este Donkey Kong para Game Boy. Oh, sí. Tal vez no es de lo más conocido, como ya hemos mencionado, pero es uno de los juegos que cabe recalcar, porque pues dio un pasito más adelante de lo que era Donkey Kong original y fue como el mini parteaguas, porque no fue como que la gran sensación, fue el mini parteaguas de la próxima de la siguiente generación de juegos que estuvieron saliendo. Así es. Sí, porque de hecho este fue de los juegos que cerraron la era al menos de Game Boy original, porque creo que poco después de este ya es cuando salió el Game Boy Color. Sí, aunque pues todavía le quedaba un poquito de cuerda al Game Boy. Bueno, ya iba a salir el Game Boy Color, pero pues también iba, ya estábamos en una época en la que Nintendo pues necesitó juegos muy sólidos para poder soportar pues el Game Boy después del fracasote que fue Virtual Boy, ¿no? Y de que pues ya estaban también ahí preparando el camino para el Nintendo 64 y para el y para Pokémon, que pues fue lo que mantuvo al Game Boy vivo todavía muchos años más. Uh-huh. Y de hecho también hay que mencionar que por culpa de Pokémon se retrasó el lanzamiento del Game Boy Advance, porque ya tenían de alguna manera creada la plataforma, el hardware, pero como pegó mucho Pokémon, pues dijeron, no, pues vamos a seguir sacando juegos de Game Boy hasta que ya más o menos se baje el hype de los Pokémon. Entonces ya hasta entonces sacaron el Game Boy Advance. Sí. Y bueno, no tenía mucho de qué preocuparse, el Advance tenía compatibilidad con el Game Boy y el Game Boy Color. Pero como muchos dijeron, el Game Boy Advance fue como la versión miniatura de Super Nintendo, porque sí, tenía mucha compatibilidad y mucho el hardware de Super Nintendo. Aunque fíjate que en algunos momentos hasta fue mejor, tuvo mejores gráficos que el Super Nintendo, ¿eh? Eso sí, porque sí, yo concuerdo con eso. Sí, porque pues, por ejemplo, no sé, el Super Mario Bros 3 se veía mucho mejor en el Advance que en el Super NES, solamente que pues la única desventaja del Advance es que tenía una pantalla horrenda. Sí, bien pequeñita. Ay, sí, y aparte bueno, todavía no lo implementaron hasta después, que creo que se les ocurrió demasiado tarde con el SP, pero el brillo de la pantalla, creo que si no era de los peores, creo que era el peor. Sí, sí, ocupabas tener que el sol te pegaba directo para ver los colores, porque de otra manera era la consola más opaca que haya existido, ¿no? Y aún así, sí, tuvo juegazos. Que de hecho lo que decían los de Nintendo, que no tenía luz, o al menos se explicaba un poco, era que según al ponerle luz, el consumo de energía iba a ser más y tendrían que rediseñarlo para que usara más pilas o algo así. Y lo rediseñaron y nació el SP. Sí, que ya tenía su propia batería y eso pues también fue un alivio para los gamers, porque realmente sí. Eso de andar comprando pilas es un fastidio. Sí, porque ni siquiera existían, bueno, no sé si existían o eran súper escasas las pilas recargables. Yo nunca conseguí hasta hace algunos años. Sí había, pero eran caras, más que nada. Sí, me imagino. Eso sí, Donkey Kong Cubos era un juego tan largo que incluso tenía save points, que era algo que yo creo que se agradecía mucho porque considerando el rendimiento de la pila del Game Boy original, pues ahí sí te... antes los juegos estaban hechos para que se jugaran en no más de una hora, ¿por qué? Porque la pila se agotaba y pues tenías que se agotaban en efecto en una hora y eso era muy doloroso para el Game Boy Tabique, ¿no? Sí, no, y además de que pues los primeros juegos de Game Boy por las limitaciones de memoria también los hacían cortitos. Y imagínate este juego de 101 niveles ahí, achútatelo de corrido, no manches. No, aceptó el desafío de este juego. Sí. Digo, y ahorita que ya se puede jugar a través de la tienda virtual del 3DS, pues ya es un poco más sencillo, ¿no? Incluso creo que ya se puede jugar en el Wii U si es que ya estuviera disponible. Pues sí, ya hay que la gente le dé una checada porque la verdad sí vale la pena este minijueguito, no tan mini. No es nada mini. Digo, está en el 3DS de hecho, en la consola virtual, no en el Wii U, para que no se nos vayan a confundir. Sí, y pues ahora como que los últimos flashbacks que nos ha tocado mencionar a juegos que de alguna manera se pueden definir como joyas escondidas, este es uno de esos que cae en esa definición, porque es un muy buen juego, pero que realmente poca gente lo llegó a conocer o lo conoce actualmente. Entonces, sí, la verdad es que sí, y más por las, bueno, yo creo que las limitaciones de las consolas portátiles, creo que en ese entonces no se ocupaban tanto, o sea, sí, eran súper populares, pero no eran como que, sí, yo prefiero tener una consola portátil a una consola casera, ¿no? O sea, creo que predominaba la consola casera. Sí, como que nada más era la opción para andar ahí, como no había, de hecho, smartphones en ese entonces. Uh-huh. Sí. Era la opción para andar jugando en el camino. Sí, aunque pues sea una, aunque pues lo malo del Game Boy es que tampoco era una consola tan pequeñita, ¿no? Quieras o no, también sí llamaba mucho la atención a los que de pronto ibas con tu tabique y pues sí, ahí muchos sí te la querían tumbar, ¿no? Aunque pues con el puro tabique te podías defender. Pues la verdad es que sí. Y además recordar que el Game Boy es de las consolas más resistentes, ¿eh? Porque recuerden ahí que en la tienda de... en la, ¿cómo es? La World Nintendo Shop o algo así que está en Nueva York. Que tienen ahí un Game Boy que sobrevivió a la guerra del Golfo. Entonces, historias de guerra de Nintendo. Sí, entonces, y sigue funcionando ese Game Boy. O sea, para que vean que esa consola portátil... pura calidad. Sí, fue hecha para aguantar. Que de hecho es lo que distingue a las consolas de Nintendo, que son aguantadoras. Yep. Consolas hechas para durar y sí que duran mucho, ¿eh? Sí, pues la verdad es que sí. Yo todavía tengo... Mi Game Boy, no. Ese sí murió. O sea, la verdad creo que fracasó el mío. Pero el Advance, tengo la primera generación que salió y sigue entero funcionando. O sea, no tiene ni un raspón ni nada. Se me cayó mil veces. No dejó de funcionar nunca. Fíjate. Mis dos consolas de Advance aguantaron mucho. La verdad es que sí fueron consolas muy doradas, tanto la original como el SP. Aunque después, pues por cuestiones económicas tuve que venderlos para comprar el Nintendo 10. Y ese sí murió bien gacho. Sí. Ahí sí le bajaron un poquito. Fue más bien la bisagra de que se abre, se cierra y ¡pac! Sí. ¡No! Ventada bisagra, sí. Pero bueno, vamos ya con las conclusiones de este juego. Empezamos contigo, Emilio. Bueno, pues como dijo Sorcerer, una de las joyas escondidas que hemos tenido en estos últimos programas, yo creo que es un juego un tanto complejo, la verdad. O sea, no es que digas, uy, wow, no puedo pasar los niveles, pero sí como que tienes que agarrar un poquito la onda. Y como dijo Sorcerer también, tienes que, bueno, es más intuitivo ya que vas avanzando. Cambiar las dinámicas del juego original para bien, para mejorarlo completamente. Y pues nada, vayan a darle una vista, porque la verdad sí vale mucho la pena. Y como ya dijo Traps, está en la consola virtual del 3DS, entonces vayan y denle una checada. Traps, sus conclusiones. Pues la verdad es de que este juego Donkey Kong para el Game Boy es una caja de sorpresas. Muchos podrían esperar de que de pronto estén jugando el viejo clásico del NES o de las Arcadias, pero te vas dando cuenta que en el fondo hay una historia muy diferente a lo que usualmente Mario tiene en sus enfrentamientos con Donkey Kong, con una historia más extendida, con más puzzles, con más variedad, y te das cuenta de que este juego sí realmente le daba un valor agregado a lo que pagabas. Y pues si ustedes tienen la oportunidad de descargarlo en la consola virtual, pues ahora sí que no duden en hacerlo, ¿no? Porque es un juego muy distinto a lo que fue el primer Donkey Kong. Y pues ya das para conclusiones, mencionar que este juego fue el primero en demostrarnos cómo mezclar dos géneros bastante diferentes, que era el de plataformas y el de puzzle. Y pues es una combinación que resulta muy adictiva, muy divertida, y que estando para Game Boy es de veras un gran regalo. ¿Cómo es que pudieron hacer un juego tan completo en una consola con tan pocos recursos? Entonces ahí no se lo pueden perder. Ahí si lo encuentran, ahí no dejen de quedárselo. Sí. Y bueno, así es. Pues ya vamos cerrando este bloque, que fue pues Donkey Kong para Game Boy, y pues vamos con un pequeño corte que podría ser como comercial, pero nada más es un anuncio, y regresamos. Queremos invitarte a ser parte de la podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Y bueno, pues ya regresamos de este breve corte musical. Bueno, no es corte musical, fue corte informativo de anuncio de la podcastería, ahí con la voz de Goku, pues ahí invitándonos a visitar su página, donde tanto pueden encontrar todos los podcasts de Reset ahí publicados para descargarlos y para escucharlos. Es una página de Facebook, ya saben, la podcastería. Y pues también ahí, pues para que también ahí chequen los podcasts de amigos ahí que publican. Y bueno, pues ya vamos cerrando este programa, pues vamos con las despedidas y los anuncios parroquiales, así que les cedo la palabra primero a Trapsam. No, pues muchísimas gracias, la verdad es que qué padre fue estar en este podcast retomando uno de mis juegos favoritos del PlayStation, que fue Xenogears. La verdad es de que qué padre que podamos haber platicado de esto, y pues recordarles que mañana vamos a tener un podcast bastante chido, porque vamos a platicar de la era de Ultron en el Cinemás. Vamos a tener invitados, va a regresar el buen Kike Kabuto al podcast para que no se lo vayan a perder. Pues es una de estas apariciones que tanto esperábamos escuchar desde que se salió, pero ahora sí ya lo vamos a tener de nuevo. Y también ahí vamos a tener a Omar y a Omar dispuesto a destrozar la película, como ustedes saben, ya ven cómo es Omar este muchacho, pero va a estar bastante divertido el podcast. Vamos a hablar también de la primera de Avengers, y claro, pues ahora sí que todo lo que el universo Marvel nos mostró en la película que se estrenó el jueves pasado, así que no se lo pierdan, mañana a las 10 de la noche. Sí, ahí De hecho, hay un zape a Kike porque le rehuyó a hablar de Xenogears y se fue mejor a hablar de cine. Chale, y con robots grandotes y todo, como le gustan a Kike los juegos. Sí. Pero ya ves cómo le siempre se queja de los RPGs. Y bueno, tus despedidas y anuncios, Emilio. Bueno, muchas gracias, gente, por estar aquí en esta noche hablando de estos juegos que, la verdad, si no a todos, por lo menos a mí y a los que estamos aquí en el podcast, nos hicieron pasar un muy buen rato, nos dieron muy buenas anécdotas, y pues denos una checada. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a todos los que se quedaron ahorita, gracias a los que nos, bueno, se mantienen en el chat activos, y nada más los esperamos en el programa de la siguiente semana y ojalá nos acompañen. Muchas gracias. Que bueno, hablando de los del chat, pues ahí para pasarles asistencia y que levanten su mano, tenemos a Crossdan, a Dios Dinero y a Evil. Y pues en Mixler tenemos a 7 que nada más dicen Elsewhere, que ojalá y abran una cuenta ahí para que también interactúen y dejen sus comentarios. Pero bueno, de todas maneras se les agradece que nos hayan escuchado, que nos hayan acompañado. Y bueno, yo soy Socio de Z, me pueden encontrar en todas mis redes sociales así como Socio de Z. Mi página de YouTube, que es, ahorita ha estado un poquito en pausa, pero ahí estoy trabajando poco a poco para sacar algo nuevo. Socio de Doble Z. Y pues recordarles también los demás podcasts que hay en la semana aquí en Reset. Tenemos el miércoles el Lounge, que esta vez le toca otra vez al Lounge Geek de Omar. Y también pues los jueves el Push Start, ahí con Alarjual, ahí también que tiene temas variados, pero todos ñoños. Y bueno, ya nada más antes de ir cerrando el programa, pues mandar saludos a todos los podcast amigos, ahí a los de Select Start, a los de Zona Negativa Podcast, a los de obviamente de la podcastería de Retrocast, que hay este aquí que quería que mencionáramos, el cumpleaños de este Miguel Góngora, el Retro Miguel, ahí pues hay felicidades por su cumpleaños. Y que también, pues, que incluso cumple años, creo que también su podcast. También hay saludos a los de Bits and Beats, a los de Galaxia Nintendo, a los de el podcast de Criaturismo y a los de Música Alterna Podcast. Ahí todas recomendaciones, muy buenas recomendaciones de podcast. No sé si tengan alguno de ustedes, ya que estamos con estas recomendaciones. Pues todos los de Reset. Sí, claro. Sí, la verdad es que un saludo al resto de los podcasts, al resto del equipo Reset, ahí para que le sigan echando ganas. Ahí está. Para que vean que somos equipo. Y bueno, pues ya cerrando este programa, pues les recuerdo nuestros medios de contacto, que nos pueden encontrar en Facebook como reset.tv, facebook.com/reset.tv, Twitter @resetmx, nuestra página web que tiene dos dominios, www.resetmx.com y www.resetmx.reviews, donde pueden encontrar muchas publicaciones escritas en video y por supuesto estos podcasts, tanto de videojuegos, de tecnología, de cine y pues de otras cosillas por ahí. También nuestro canal de YouTube, youtube.com/resetmx, donde también tenemos ahí tanto coberturas como videos ahí especiales de todo tipo. Y pues vamos cerrando este que fue el Flashback 135 sobre Xenogears y Donkey Kong para Game Boy. Y pues el juego principal de la siguiente semana, que es sorprendente que no hayamos hablado de él, es Super Castlevania 4 para Super Nintendo. Entonces no dejen de escucharnos la siguiente semana. Hasta luego y que la pasen bien. Bye. Bye. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.